Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Así, escuchando a Los Jugosos Dividendos con Mese Merari, que está interpretando esta canción de Yo No Sé Nada, de Rafa Campos, talentoso compañero, por cierto, de Radio Más, y a maestro también, por supuesto. Pues le mandamos un saludo, con esto les damos la bienvenida al informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esta noche, que es la número 11 del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera, pero el frente frío número 43 todavía está dejando algunos pequeños recuerdos. Aquí se siente el aire fresco en este momento, aquí en el centro de Jalapa, en Clavijero número 24, en la calle donde transmitimos, aquí desde el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana, a través del 90.5. Estamos en estos momentos a 18 grados. Mañana y el viernes mejorará mucho la temperatura, va a mejorar un poco, seguirá tal vez algunos nublados, pero el fin de semana viene otro frente frío, que será el número 44, sobre todo el sábado estará golpeando con sus vientos en las costas de Veracruz, y bajará la temperatura el domingo, el domingo va a bajar la temperatura un poco más de lo que lo tenemos en estos momentos. Así es que sobre estos cambios de clima, pues hay que mantenerse siempre prevenidos para evitar que las enfermedades respiratorias nos afecten, ¿no? Es la primavera, pero todavía estamos en las épocas de frentes fríos. Para aquellos que vemos, nos gusta ver el béisbol, podemos ver los partidos que se desarrollan en las fronteras entre Estados Unidos y Canadá. Los jugadores están con atuendos invernales, ¿no? Porque el frío está bastante fuerte en esos momentos aún en la parte más alta de América del Norte. Así es que todavía durará un poquito esas temperaturas, hay que disfrutarlas. Cuando después vengan los calores allá por fines de abril, principios de mayo, y vendrá el verano, que también, como sabemos, tiene temperaturas altas. Bueno, esa canción que estábamos escuchando al principio, de Yo No Sé Nada, que interpreta Mese Merari, que es una composición del talentoso Rafa Campos, me llama mucho la atención, porque es justo una visión de una joven que nazca en esos momentos. Dice, pues el mundo ya era así cuando yo nací, ya me pusieron un nombre sin haberlo elegido, ¿no? Ya dos más dos ya eran cuatro, ¿no? El PRI ya estaba gobernando y sigue gobernando, y quién sabe cuánto más pueda gobernar, ¿no? la democracia en nuestro país sigue imperfectible. Muchas cosas que vemos nosotros ya están hechas, pero ¿cómo le hacemos para cambiar? Nos gusta esto, que ese momento que estamos viviendo, ¿cómo le hacemos para ir cambiando todas estas circunstancias que tienen un proceso histórico, pero que a veces pues llama la atención de cómo lo vimos desarrollando? Hay cosas que de manera particular en las campañas políticas pues no nos gustan, ¿no? No sé si usted ha ido, por ejemplo, a esperar a su candidato favorito. Dicen, tal día estará fulano de tal en la plaza, ¿no? Va usted a las 4 de la tarde, ¿no? Llega usted a las 4, están las consignas, están las banderas por todos lados, la venta de algodones, de helados, todo lo que usted quiera, ¿no? 4:30 no llegan, ¿no? 5 no llegan, 5:30 no llegan, 6 no llegan, ¿no? 2 horas ahí parados esperando al candidato. Si yo no sé por qué no ajustan las agendas de tal manera que se le tenga respeto a la gente que los va a apoyar o que los va a oír o les va a echar porras. Bueno, eso es pan de todos los días en las campañas, ¿eh? Casi todas las campañas así son, se van retrasando mucho. Esa es una cuestión estoica de los que van a ver a sus candidatos. Otra, bueno, están los spots de televisión y de radio, que son una calamidad en algún momento, ¿no? Si hay muchos... los que son los que están candidatos que tienen sus coaliciones tienen la opción de tener 3 spots en un momento, ¿no? Por un partido, por otro y otro más que lo apoye, ¿no? Además, si lo cobran como frente, pues también ahí va otro spot. Bueno, en fin. Bueno, ahora está la cuestión de los candidatos independientes. Qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza es ver ese tipo de acciones supuestamente legales, donde entra el Bronco como candidato independiente, Margarita Zavala, que está demostrado que hicieron trampa, que consiguieron a la mala sus firmas, sin embargo van a estar en la boleta, ¿no? La boleta, las vamos a ver ahí cuando vayamos a votar el 1 de julio, ahí van a estar sus nombres, y todavía falta Ríos Peter, que el jaguar, como lo que se le conoce, que podría también colarse. Vaya cosas, ¿no? Entre tantos candidatos, ¿podemos hacer uno? Ese es un problema, ¿no? ¿En qué momento podemos confiar en alguien para pensar que realmente las cosas van a cambiar? Pues son elementos, bueno, a mí en lo particular no me gustan. Siento que la política mexicana no avanza mucho en sus propuestas, no avanza mucho en sus usos y costumbres, pero también la sociedad civil prácticamente está desaparecida dentro de estos procesos, prácticamente está dormida. La sociedad civil que conformamos todos los que hacemos este país, esta nación, estamos muy acostumbrados ahora con las redes sociales a criticar todo, a poner chistes, memes, ¿no? Pero hasta ahí llega nada más la protesta. ¿Hacia dónde van más las propuestas, las protestas y propuestas? ¿Hacia dónde llegan? ¿Y hasta dónde llega la organización social? Eso también se ve en chino prácticamente. ¿Cómo nos organizamos como sociedad para evitar todas estas cuestiones políticas? Y algo más que definitivamente ahí sí ya no estamos de acuerdo para nada, es que exista la violencia en las campañas políticas. Y no, espero que no, pero pues ya empieza a haber situaciones así. El caso muy particular del día de hoy, allá en Michoacán, donde la candidata del Partido Verde Ecologista, Maribel Barajas, fue asesinada, ¿no? Ella estaba como candidata del Partido Verde Ecologista a una diputación local allá en Michoacán y fue asesinada. Entonces, esas cosas, ese tipo de situaciones debemos de evitar, ¿no? Que la violencia no se desparrame en los procesos electorales. Desgraciadamente, corrupción, impunidad, violencia van de la mano y han marcado la pauta en la dinámica de este país en los años recientes. ¿Cómo superar todo eso? ¿Cómo superar las malas costumbres de la política? ¿Cómo hacer una organización social donde podamos de manera conjunta, colectiva, superar todos estos marcadores en contra que tenemos? Yo creo que ese es el gran reto como sociedad. Más allá de ir a votar solamente el día 1 de julio, más allá de hacer chistes, más allá de hacer opiniones diversas sobre los candidatos, tenemos un compromiso muy importante como sociedad y creo que no lo estamos tomando en serio los que formamos parte de este México que abarca desde Tijuana hasta Tapachula o Tuxtla Gutiérrez. Ese es un momento muy importante, determinante, para tratar de ver cómo cambiamos este México, cómo cambiamos este país, qué hacer realmente para evitar todas estas malas mañas, que tienen los políticos, que a veces se permea también entre la sociedad ese tipo de malas mañas, porque es el ejemplo, ¿no? Queda como ejemplo, pues, si así pueden ganar, si así podemos vivir, pues hay que hacerlo, ¿no? Queda como el ejemplo fácil. Por eso la canción de Rafa Campos dice: yo no sé nada, cuando nací en el mundo ya estaba así. Bueno, pero ¿cómo podemos cambiarlo? Pues bueno, eso, esa es una tarea que tenemos muy importante en estos días, estos meses, estos años. Y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la maestría en salud pública recibió premio internacional. Inició el primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades. Alumnos de nuestra casa de estudio realizarán el tercer foro académico multicultural. William Beasley, de la Universidad de Arizona, hablará de mujeres indígenas y derechos humanos. La Dirección General de Vinculación impartió taller sobre competitividad profesional. Analizan en la UNAM propuestas de ciencia y tecnología de los candidatos a la presidencia. El Museo de Antropología inaugura la exposición fotográfica Sekibutsu, Buda en Piedra, de Japón. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Josefina Castrejón y Óscar Escudero para que nos van a hablar del derecho a la salud y los servicios que brinda la Matraca a Asociación Civil. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. La maestría en salud pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana ganó el premio a la calidad del posgrado en Iberoamérica que otorga la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado al cumplir con 100 indicadores y 8 variables de su evaluación gracias al esfuerzo conjunto de todos los integrantes de este instituto. Autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, entregaron reconocimientos a trabajadores, administrativos, académicos, investigadores y estudiantes en ceremonia realizada en el Instituto de Salud Pública. La rectora de la Universidad Veracruzana señaló que este premio significa que estamos transitando a una consolidación de los programas que nos lleva hacia la internacionalización. Vale la pena mostrar a la sociedad que la calidad de este trabajo es valorado a nivel internacional y que los recursos que nos da son utilizados con absoluto compromiso. La rectora describió que la maestría en salud pública tiene el nivel de competencia internacional del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto es por su grado de internacionalización, así como por la doble titulación que ofrece en colaboración con la Universidad de Caldas, Colombia. Las variables evaluadas y que fueron aprobadas, por supuesto, fueron las siguientes: estudiantes, profesores, plan de formación, investigación, gestión, entorno y pertinencia, egresados e impacto y evaluación y mejora continua. A su vez, la rectora expresó que el posgrado coincide con los postulados del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, pertenencia y pertinencia, y es evidente que todo el personal del Instituto de Salud Pública tiene clara su pertinencia y compromiso con la calidad institucional. Este programa es pertinente en nuestro contexto local, regional y nacional. Lo es también en toda América Latina porque vienen estudiantes de distintos países que seguramente tienen un efecto multiplicador en la salud pública de los países hermanos, recalcó la rectora Sara Ladrón de Guevara. Por su parte, la académica Edith Rodríguez Romero, encargada de la dirección del Instituto de Salud Pública, narró la historia de este posgrado que desde sus orígenes empezó como especialización en el año de 1981, que por principio tuvo cohesión y compromiso institucional, en donde su principal fortaleza que persiste es su multidisciplinariedad. Edith Rodríguez Romero, quien entregó una réplica del premio a las autoridades del instituto, estuvo obviamente muy contenta al recibir este galardón. Y después la rectora entregó reconocimientos a los trabajadores administrativos, al comité de académicos que coordinó la evaluación y en representación de ellos, Dulce María Cinta Loaiza, académica y coordinadora de la maestría en salud pública, Manifestó que la voluntad del personal permitió cumplir con los 100 indicadores y 8 variables que implicaba la evaluación. Son las 20 horas con 18 minutos. También les comentamos que la Universidad Veracruzana alberga el primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, Reflexiones desde las Humanidades, en el que investigadores, docentes y alumnos de universidades de Puebla, de Zacatecas, de Sinaloa, de Querétaro y de Toluca y de esta casa de estudios expondrán y conocerán trabajos que abordan problemas y medidas en torno a la equidad de género. Al inaugurar este evento, el director de la Facultad de Historia, Raúl Romero Ramírez, habló del papel fundamental que desempeñan las mujeres en la sociedad, así como de su particular perspectiva y modo de considerar las acciones humanas. Posteriormente, María Eugenia Guadarrama Olivera, titular del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia magistral Autocuidado, Productividad y Salud en Mujeres Académicas. Las actividades de este coloquio se desarrollan en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. En las mesas de trabajo se abordaron los temas violencia de género, salud y derechos sexuales y reproductivos. El día de mañana va a continuar y se hablará de salud, deporte y educación y género, deporte y política. Qué interesantes temas. El viernes 13 se va a abordar género y arte. La organización de este evento académico está a cargo del Grupo de Trabajo Estudios Contemporáneos de la Región Sur-Sureste de la Facultad de Historia, en coordinación con el Cuerpo Académico Género y Cultura del Centro de Estudios de Género. Son las 20 horas con 19 minutos. Vínculos. Bueno, el mes de abril, sobre todo los últimos días, se recuerda mucho a los niños. En manera particular, estamos platicando sobre niños, pero de situación de calle. Trabajo, tema que tiene desde hace más de 15 años, 26 años. Matraca, que es Asociación Civil. Y para ello pues está con nosotros Josefina Castrejón, que es la que está al frente de Matraca. ¿Cómo estás, Josefina? Bien, muchas gracias. Y de nueva cuenta, Óscar Escudero también. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bien. Y antes de empezar con el tema que en esa ocasión habla de salud, ¿cuántos niños de calle, en situación de calles, hay en Jalapa? Realmente en cuestión de cifras no existe un dato real, uh-huh. ¿no? Nosotros lo que tenemos considerado, que es lo que Matraca alcanza a tener contacto con ellos, es alrededor de 120 chavos, ¿no? Que es lo que nosotros alcanzamos a detectar, pero en sí realmente no existe un sistema de información que nos oficial, ¿no? Uh-huh, en ese sentido, uh-huh. que nos diga cuántos realmente existen, ¿no? Porque también es engañosa la cifra, porque igual son los visibles, ¿no? Uh-huh, claro. Y también hay una población que no está tan visible en los lugares cotidianos, ¿no? Pero que son poblaciones con características en situación de calle. Sí, cómo no. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Y pues no hay ninguna institución que se encargue de ello, el DIF no lo hace, ¿no? No, tampoco, desgraciadamente, no es lo que hemos argumentado, que no existe esa base de datos, esa estadística, uh-huh. alguien que tenga la cifra real, ¿no?, oficial. Nosotros lo que venimos diciendo, manejando, es como nuestro alcance, ¿no?, a lo que Matraca alcanza a llegar, a apoyar, ¿no?, que es lo que nosotros tenemos como cercano a la mano. ¿Qué características lleva a un niño de ser de situación de calle? Uh-huh. Bueno, principalmente nosotros hemos detectado la pobreza extrema, ¿no?, sí, claro. como origen primordial, que es lo que lo orilla a hacer actividades o a irse a la calle, a realizar actividades de trabajos en la calle. Otra también la desintegración familiar, ¿no? Uh-huh. El desempleo mismo, ¿no? La deserción escolar, ¿no? La misma deserción escolar que los arroja, ¿no? También, uh-huh. pero pues bueno, principalmente pues la pobreza extrema que atraviesa a estas poblaciones, ¿no? Sí, es muy difícil tratar de estar en los zapatos de un niño de la calle, en situación de calle, ¿no? Así es. Hay muchos de ellos que pues sus familias los echan de la casa, ¿no? O ellos salen de su casa por los problemas internos y entonces se convierten en seres humanos con una alta vulnerabilidad, ¿no? Así es, definitivamente. Y en ese sentido, nosotros hoy que especialmente refiriéndonos al derecho a la salud, ¿no? Uh-huh. Nos interesa decir lo que Matraca viene haciendo respecto del derecho a la salud, con la intención de retribuirle este derecho que se les ha negado, ¿no? Principalmente a estas poblaciones vulnerables, porque no tienen acceso a la infancia en general, ¿no? A un servicio de salud de calidad, ¿no? Principalmente, y lo que existe pues no alcanza a satisfacer las propias necesidades de la salud de la infancia en acá local o en estatal, claro. Y a nivel federal también, ¿no? Simplemente pensemos en el alimento, ¿no? O sea, el momento que está un niño en situación de calle, pues llega el hambre, ¿no? Uh-huh. Sin dinero, ¿qué come, no? ¿Qué, uh-huh, tiene que tomar consumir alimentos de donde sea, ¿no? Así es. Y eso, digamos, el alimento es nuestra gasolina, ¿no? Y es nuestras defensas. Entonces, ahí está completamente a la deriva, ¿no? Así es. Nosotros desde Matraca tenemos un programa de salud alimenticia, uh-huh, saludable, que es desde la construcción y elaboración y capacitación de huertos escolares y también en la familia, con esa intención de buscar alternativas, ¿no? Uh-huh. Más accesibles también para ellos, para que puedan tener el conocimiento de cómo poder construir su propio huerto en sus, uh-huh, espacios, en sus domicilios, y tener acceso a una comida más saludable, ¿no? Uh-huh. Y que puedan mejorar su calidad alimenticia, para que pueda mejorar también su calidad de salud, ¿no? Al final de cuentas también. Entonces, tenemos este proyecto que nos ha funcionado bastante bien con los huertos, comida saludable, capacitación de elaboración de alimentos con recetas económicas y fácil de elaborar, ¿no? Lo hacemos desde nuestro espacio del Club Matraca, que tenemos un comedor donde ahí acuden los chicos a comer, pero también invitamos a las madres o hacemos capacitación con las madres para que, uh-huh, en sus casas, en sus familias también se reproduzca este modelo de huertos y esta capacitación para que ellas también puedan elaborar sus propios alimentos de manera más saludable también y con productos que ellas mismas cosechen, ¿no? También, uh-huh, y que sea más económico también. Sí, por, ¿no?, supuesto. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando se enferman? Que alguien tiene alguna enfermedad cualquiera y que puede ser una está muy grave, ¿no? Así es, nosotros desde Matraca, desde hace muchos años contamos con una red de amigos de Matraca, que están incluidos médicos, estudios de laboratorios, de rayos X, ultrasonidos, médicos solidarios con Matraca, con la causa, donde gracias a ellos nosotros podemos ofrecer el servicio a la población. Y entonces, en ese sentido, Matraca se convierte en un puente entre la familia, los niños y el médico. Y el médico le ofrece el servicio gratuito a través de Matraca, y la familia puede tener acceso a ese servicio de salud, además de calidad, ¿no? Un servicio personalizado también, particular, ¿no? Muchos de ellos pediatras, ginecólogos, uh-huh, odontólogos, oftalmólogos también, dermatólogos, ¿no? Tenemos muchos casos de problemas de piel, ¿no? Sí, de los niños, sí, que, claro, que recogen basura o que hacen principalmente muchos problemas de piel, uh-huh, desnutrición, obvio, ¿no? También análisis clínicos, ¿no? Un servicio de análisis clínicos muy solidarios, que por muchos años renuevan su compromiso y su solidaridad con la infancia, ¿no? También estudios de rayos X, ultrasonidos, También contamos con este apoyo de muchos años también de un médico muy solidario y que no, cada año renuevan su compromiso con la infancia como Atraca, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros exigimos a la parte gubernamental de salud, ¿no? Es quien debe garantizar la salud a estos niños, ¿no? Y a toda la infancia en general. Entonces, cuando algún menor requiere de hospitalización y demás, solicitamos y exigimos el derecho a la salud de este menor, tenga o no tenga con qué pagar, ¿no? Claro, sí, por porque nosotros decimos, es lo primero que nos topamos con la trabajadora social, sí, ¿no? ¿Quién va a pagar? Sí. Pues el gobernador, el presidente, sí, veamos a quién le cobramos, ¿no? Uh-huh. El niño tiene derecho a la salud y por favor lo atiendes, ¿no? Sí, sí. Matraca responde y no lo atienden, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer una gestión ahí de sensibilizar a la trabajadora social de que vea que estamos exigiendo a través de la familia y del niño en un derecho que por ende ya tiene, ¿no? Y que el gobierno debe ser garante de garantizarle ese derecho a la salud mínimamente de calidad en su momento y en tiempo y forma, ¿no? Para ser atendido definitivamente. Bueno, ese es un tema importante, el económico. A pesar de todo eso, ustedes también buscan recursos. Así es. Y el hombre de los dineros es Oscar, ¿no? ¿Qué bueno, hacen al respecto, Oscar? Nosotros, en este aspecto, como dice mi compañera, siempre nos estamos fundamentando y basando en lo que es las leyes, el sustento de nuestro trabajo está ahí, y la Convención de los Derechos de los Niños, que son nuestro marco legal para poder exigirle al Estado que cumpla con esta demanda que, como dice mi compañera, por la propia naturaleza del ser humano ya le pertenece, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues estamos en esta parte que ya mencionábamos de gestión, de sensibilización, de poder darle a los apoyos la deducibilidad de los impuestos, de poder hacer que más instituciones participen, que nos faciliten los servicios y que también nosotros podamos hacer nuestro trabajo educativo de prevenir enfermedades, de prevenir situaciones con las madres también, de trabajar en la alimentación saludable, que eso es un aspecto muy importante, de hacer que el problema no llegue tan pronto, ¿no? Porque al final de cuentas llegan a nosotros en una situación, como ya lo dijeron, de desnutrición, en una situación de enfermedades que ya adquirieron, y ahí es donde tenemos que echar mano de los médicos. Pero si podemos trabajar la parte preventiva, lo hemos estado haciendo, y creo que eso es nuestra incidencia más directa con la población, la parte preventiva, y con la sociedad la parte de la sensibilización, que ahí creo que se ha avanzado bastante, la gente cada vez es más sensible. Sí, aquí en esta región históricamente hay grupos de salud que trabajan, ¿no? Que ha costado mucho trabajo, sobre todo por la cuestión económica, mantenerlos, pero hay grupos de salud solidarios, ¿no? Así es. Pues en este compromiso, que no es fácil que todos se involucren, porque siempre va a haber quien pues no esté de acuerdo, ¿no? Que siempre va a haber alguien que cuestione por qué se tiene que todavía aportar si se hace también un pago de impuestos como todos los ciudadanos y todavía hay que estar haciendo esta aportación. Lo que pasa es que, como ya lo dijimos, el Estado no se ha hecho responsable lo suficiente, las leyes están ahí, la convención está desde el 89, desde 1989, y no se atiende, ¿no? Es muy clara, muy precisa, todo esto de la atención a la salud debe de ser garantizada, pero además debe de ser de calidad, ¿no? No porque sean niños en la calle o niños trabajadores con una situación de pobreza muy marcada, demerezcan una salud de calidad, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Eso debe ser fundamental también, ¿no? Así la es. Buena atención. Y luego el problema de las medicinas también, ¿no? Sí. Los pueden atender, pero luego hay que hacerse cargo de las medicinas. Sí, no, porque lo cierto es que existen programas sociales de salud, ¿no? Uh-huh. Que no todo mundo tiene acceso, pero quien tiene acceso tampoco le resuelve al 100%, ¿no? El tema de salud, porque se encuentra con con dificultades de ausencia de medicamentos, de estudios clínicos, de laboratorios ya más especializados, pues es mucho más complicado que no sirve el aparato, que lo tienen que mandar a otro lado, ¿no? Y entonces al final de cuentas tampoco alcanza, ¿no? Alcanza estos programas sociales de salud dirigidos a la infancia para toda la infancia y para ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, ya hemos comentado dónde está Matraca. Así pero es. Nunca falta algunos radioescuchas que no saben dónde está Matraca. Okay. ¿Dónde podemos ubicarlos? Bueno, Matraca, estamos en la calle de Insurgentes, número 58, en el centro. Nuestro teléfono es 817-0044. Nuestro horario de atención es de 10 a 3, a 4 de la tarde. Y nuestra página de Facebook, Matraca AC, para que nos sigan. Ahí constantemente estamos publicando nuestras actividades. Uh-huh. Y bueno, aprovecho para agradecer a esta red de amigos de Matraca Solidarios por muchos años, ¿no? Que nos han ofrecido el apoyo de salud para que estos niños tengan este derecho, el acceso a la salud de calidad. Pues agradecerles a los médicos, pediatras, ginecólogos, laboratorios de análisis clínicos, de estudios de especialidad, de radiografías, ¿no? Pues agradecerles su compromiso y su solidaridad con la infancia y con Matraca. Qué interesante. ¿Cuántos son más o menos? Alrededor de 30, o sea, un buen número. 30 médicos o empresas, ¿no? Que se dedican a la salud, y que gracias a ellos Matraca puede ofrecer el servicio gratuito, ¿no? A nuestra población. Bien. ¿Cuáles son las principales enfermedades de los niños en situación de calle? Desnutrición, principalmente, problemas de piel. Los dentales también. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, ayúdame, Oscar. Pues no será por demás tener en cuenta también los problemas de salud sexual, ¿no? Sí, también los embarazos de temprana edad, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Pues bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Josefina Castrejón, por estar nueva cuenta con nosotros. Sí, no, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan, y pues estamos ahí para servirles y los esperamos en Matraca por si quieren sumarse con nosotros a alguna actividad. Tenemos actividades ya programadas para este mes de abril. Uh-huh. Martes, actividades de juegos. Miércoles, de ciclos de lectura. El viernes tenemos un ciclo de cine, los viernes vamos a organizar también un torneo de fútbol, y concluimos del 1 de mayo con nuestro encuentro de niño trabajador en Plaza Jalitic a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, ya lo anunciaremos en su momento. Así, ¿no? Es, sí, claro, sí, que sí. Gracias, Oscar Escudero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También a Abril Riveros, muchas gracias, ¿no? Por acá. Gracias. Y bueno, son las 20:35. Para tener en cuenta. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que alumnos de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana Intercultural, que han realizado estancias académicas en universidades de Europa y Sudamérica, van a participar en el tercer foro académico multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, arte, ciencia e innovación, que tendrá lugar los días 19 y 20 de abril en la USBI, aquí en Jalapa. Lo anterior fue dado a conocer por José Luis Cobas Galloso, director de la Facultad de Derecho, Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, entre otros académicos que también estuvieron. Ese foro es un espacio que propicia el análisis, el diálogo e intercambio de conocimientos para el enriquecimiento de la experiencia de movilidad estudiantil nacional e internacional desde el ámbito de la investigación, con una perspectiva que permita a los estudiantes incidir en los procesos de transformación, desarrollo y solución de problemas con responsabilidad social. Precisamente dice Mario Oliva que para la actual administración universitaria la internacionalización tiene una relevancia especial, por lo que la Dirección General de Relaciones Internacionales, que él dirige, desarrolla el proyecto La Internacionalización en Casa, con la finalidad de que los alumnos que no tienen la posibilidad de realizar estancias en el extranjero puedan interrelacionarse e interactuar con los alumnos de otros países que llegan a nuestra casa de estudios. En este foro van a participar 24 alumnos de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana Intercultural, quienes compartirán sus experiencias de estancias académicas en universidades de Noruega, de Estados Unidos, de Brasil, de España, de Argentina, de Chile y de Colombia. Como estudiantes visitantes van a participar alumnos de la Universidad Popular del César de Colombia, la Universidad de Granada en España, la Universidad Federal de Dorados en Brasil, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los temas que se abordarán se encuentran, por ejemplo, política e igualdad en Noruega, la situación actual de la medicina en la zona del Totonacapan, el derecho humano a la educación en Estados Unidos desde una perspectiva universitaria, el añil a través de la mirada del Totonacapan, que estará a cargo de alumnos de la Facultad de Artes Plásticas. Añil, recordemos que sirve para pinturas. La problemática de la danza para su conservación, el impacto sociocultural en niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en Colombia, la vainilla como esencia de la cultura mesoamericana y la educación científica en Brasil. Son los temas que se van a tratar en este foro importante que se llama Tercer Foro Académico Multicultural, Espacios de Diálogo Interdisciplinar, Arte, Ciencia e Innovación. Bueno, pues a este foro se formó un consejo académico integrado por representantes de las facultades de Antropología, de Medicina, de Derecho, de Contaduría, Administración, Idiomas, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Artes Plásticas y Teatro. Son las 20:38. Bien, ahora les comentamos que William Beasley, académico de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, dará la conferencia Mujeres Indígenas Bordando Sus Derechos a la Sombra del 68. Eso será el viernes 13 de abril a las 11:00 en la sala 2 del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Beasley ha detectado por sus investigaciones sobre la historia de México y sus contribuciones al entendimiento de ambos países, y ha sido muy interesante, y sobre todo de manera particular que va a hablar de este tema de bordados en los grupos indígenas. Su charla forma parte de las sesiones mensuales que desarrolla el Seminario de Historia Intelectual, Historia Cultural, que es coordinado por Rogelio de la Mora, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, por Mayabel Ranero Castro, de la Facultad de Sociología, y por Elisa Raskin, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Rodrigo de la Mora mencionó que este seminario inició hace 5 años y desde hace alrededor de 2 es abierto al público. También citó que se inscribe en las actividades del Grupo Trabajo, Pensamiento y Modernidad en América Latina, que congrega a investigadores del Concierto Internacional, y se fundó hace 22 años este grupo de trabajo. Por ello se desarrolla con la participación de especialistas no solo de la Universidad Veracruzana, sino también del país y del extranjero, en la modalidad presencial o por videoconferencias, según sea el caso del ponente en donde se encuentre. Ese seminario tiene un valor curricular. Desde el año pasado está en educación continua, y quien guste puede inscribirse, y al final se le otorga un certificado. Independientemente de eso, es importante para cualquier estudiante de las humanidades, de las ciencias sociales en general, por la riqueza de las temáticas que se abordan, que están unidas en un eje que es la historia intelectual, historia cultural, dice Rogelio de la Mora. Entonces los invitamos a que vayan a esta conferencia que se llama Mujeres Indígenas Bordando Sus Derechos a la Sombra del 68, y estará William Beasley de la Universidad de Arizona, viernes 13 de abril, 11 de la mañana, en Históricos Sociales. Bueno, sobre todo porque se van a ver imágenes de los bordados que hicieron en algunos grupos de mujeres indígenas con motivo del 68. Es ahí donde se expresan estas imágenes de manera particular. Son las 20:41. Ahora les comentamos que la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, a través del Programa de Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, impartió la primera edición del taller Desarrollo de Habilidades para la Inserción Laboral y la Competitividad Profesional, cuyo objetivo fue fortalecer habilidades conductuales e interpersonales de los estudiantes, mismas que son altamente demandadas por los empleadores. Este taller se desarrolló en la sala Carlos Fuentes Lemus de la USB, aquí en Jalapa. Ahí participaron 42 jóvenes que están próximos a egresar de los diferentes programas educativos de las 5 áreas académicas de la región de Jalapa. Este taller cuenta con 4 módulos que son roles del emprendedor, actitudes y liderazgo, personalidad y motivación y creatividad también. Fue impartido por Carlos San Gabriel Rivera, especialista en recursos humanos, emprendimiento sustentable, mercadotecnia, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, entre otros temas. Araceli Basurto Arrillaga, que es la jefa del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral, comentó que en el taller se analizaron temas como el emprendimiento, trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, conflictos, creatividad y habilidades de comunicación. Eso es muy importante porque, bueno, sabemos que cuando uno egresa de las carreras en estos tiempos es muy complicado conseguir trabajo. Entonces, estos talleres ayudan precisamente a los jóvenes a tener una serie de elementos para poder conseguir con mayor facilidad trabajo, pero también tienen relaciones con empresas, y es una especie también de estar cerca de las bolsas de trabajo para poder obtener un empleo. Igualmente dice Araceli Basurto Arrillaga que el departamento que ella dirige, que es el de vinculación con el sector productivo, trabaja en fortalecer a los estudiantes en cuestiones de empleabilidad para que puedan ingresar al mercado laboral en tiempo, así como permanecer y ser exitosos. Además, a través de diferentes alianzas con organizaciones empleadoras, con empresas e instituciones gubernamentales, buscan oportunidades laborales, mismas que se ofrecen a través de la bolsa de trabajo. Para mayor información sobre este tema, que es muy importante, sobre todo para los egresados, para ver cómo pueden conseguir trabajo, pues pueden consultar la página www.v.mx/bolsa de trabajo, y ahí van a encontrar mucho más información al respecto. Son las 20:43. Mundo Universitario. Ayer comentamos de este foro interesante que inició en la UNAM el día de ayer, que se llama México 2018, los desafíos de la nación, donde participan gente realmente importante y que son representantes de varios partidos, de todos los partidos que están en contienda en estos momentos, además también de académicos, por supuesto. Entonces, con más coincidencias que diferencias, aunque con distintos matices, especialistas de la UNAM y representantes de cada una de las coaliciones y de la candidata independiente de la presidencia de la República, se realizó esta primera sesión de los foros México 2018, los desafíos de la nación, dedicada a analizar la problemática de la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Organizados por la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, se estableció en esta primera mesa la reflexión que en todos los niveles la educación debe fortalecerse como un eje transversal fundamental para el desarrollo del país. El trinomio ciencia, tecnología e innovación debe afianzarse como palanca de desarrollo nacional. En eso coincidieron científicos y políticos. En el auditorio Alfonso Caso, que se encuentra en el mero corazón de Ciudad Universitaria, Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM, recordó que desde el año 2013 el sector científico ha hecho recomendaciones para aumentar al 1% el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destine a la ciencia. Es más, recuerdo que esto lo anunció con bombos y platillos Enrique Peña Nieto cuando iniciaba su periodo como presidente, que el 1% del Producto Interno Bruto iba a estar destinado a la ciencia. No ha sido así. Entonces Bolívar Zapata reconoció que en los primeros 2 años de este sexenio hubo apoyos presupuestales al sector que pasaron de 0.48 a 0.52. Esto es dentro del PIB, ¿no? Lo que corresponde al PIB, aún muy lejos de lo programado. Destacó que hay avances respecto a la gobernanza del sector con la nueva ley de ciencia y tecnología, y consideró indispensable un aumento de la participación de la iniciativa privada en el sector de la ciencia, pues apenas llega al 30%, mientras que el sector público aporta el 70%. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Bolívar Zapata. México tiene el talento y los recursos para lograr un desarrollo económico sustentable con la participación de los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, CTI, y de las instituciones de educación superior. La integración de los elementos anteriores permitirá enfrentar, pensamos, nuevos retos y disminuir las grandes desigualdades existentes. El avance y la toma de las decisiones en los países líderes se sustentan en el conocimiento científico, así como el desarrollo de nuevas tecnologías que son, pensamos, las palancas de desarrollo para entender y atender los graves problemas y demandas. Bueno, lo que dijo Francisco Bolívar Zapata. También estaba Susana Lizano Soberón, investigadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, quien subrayó que el documento mencionado será entregado a todos los candidatos presidenciales para su análisis y consideración. recalcó la importancia de apoyar la ciencia básica como generadora del conocimiento y sustento de la tecnología y la innovación. Vamos a escuchar lo que dijo Susana Lizano. En este momento hay dos propuestas de cambio a la ley. Recomendamos que, sumando la participación pública y privada, el monto total sea superior al 2% del PIB. Para lograrlo es fundamental estimular la participación del sector privado para que represente al menos el 50% de la inversión total, cuando actualmente es menos del 30%. En los países líderes, la inversión del sector privado es mucho mayor que la del sector público. El documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación se entregará a los candidatos presidenciales para ayudar a orientar las políticas públicas sobre CTI en México y promover que el conocimiento científico sustente las decisiones del gobierno y la sociedad. Es lo que dijo Susana Lizano. Ahora José Franco López, que así lo vamos a escuchar, investigador del Instituto de Astronomía y coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, recordó que hay dos propuestas en el Poder Legislativo, una para cambiar la Ley de Ciencia y Tecnología y así reestructurar al CONACYT, y otra para hacer un cambio constitucional para que el conocimiento científico y tecnológico sea un derecho fundamental de los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que dijo José Franco López. En este momento hay dos propuestas de cambio a la ley que ya están en las cámaras legislativas. Una para cambiar la Ley de Ciencia y Tecnología para reestructurar CONACYT, y la segunda es una propuesta para un cambio constitucional en donde el conocimiento científico y tecnológico se ha convertido en un derecho fundamental de los ciudadanos. Por otro lado, el documento discute la importancia de la ciencia para entender y atender de manera sustentable la solución de problemas y demandas en diferentes sectores, como el ambiental, el agropecuario, el de salud, el de seguridad, energía, la producción sustentable de alimento. Pues bien, ahí en esta reunión que se realizó en la UNAM, en ese foro importante entre ciencia, tecnología, educación y candidatos a la presidencia, estuvo Juan Carlos Romero Hicks, que está representando a la coalición México al frente, y hablaba precisamente de la importancia del desarrollo regional, que no olvidemos eso también, que es importante. Está Moctezuma Barragán, que es de la coalición Juntos Haremos Historia, donde está Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, se comprometió a incluir en el plan de gobierno el documento que se genere precisamente en estas discusiones, y sugirió también crear proyectos que generen presupuestos para el sector científico, hacer la ciencia apetitosa para los niños y jóvenes y revertir hábitos como maestros que dictan en un mundo inmerso en la realidad virtual. Son las 20:50. Arte y cultura. El Museo de Antropología de Xalapa alojará a partir del viernes 13 de abril la exposición fotográfica Seki Butsu, Buda en Piedra de Japón, del fotógrafo Soutaro Sato, la cual es una aproximación a las singularidades de la escultura en piedra japonesa en contraste con las piezas prehispánicas expuestas en el Museo de Antropología. Interesantísimo esta exposición de fotos. Deseo que esta exposición nos motive a reflexionar sobre la historia, las semejanzas y las diferencias de la escultura en piedra de México y Japón. Finalmente, espero que sea un aporte para apreciar la diversidad del mundo, dijo Soutaro Sato acerca de la muestra, cuya curaduría estuvo a cargo del crítico de arte Motoi Masaki. Desde el siglo V, en todas partes del Japón, se elaboran diferentes formas de Buda en piedra, llegando a existir casi 1,000,000 de estas esculturas que se establecieron como figuras religiosas muy populares para la vida japonesa. Durante la década de 1960, Sato recorrió su país para documentar los Budas en piedra, analizando su expresión artística para capturar en fotografía su calidad estética. En su trabajo se aprecia una vista panorámica de sus pensamientos hacia la técnica escultórica de los Budas en piedra, por la conformación religiosa, por la materialidad del elemento empleado y por el análisis de su espacio y su entorno. Todo esto se quedó plasmado en los tres volúmenes de la obra fotográfica monumental llamada La belleza de Seki Butsu, que es Buda en piedra, y en su libro Análisis de Budas en Piedra. Motoi Masaki, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, explicó que en el texto de sala que la idea de esta exposición surgió al ver en el Museo de Antropología la Cabeza Olmeca, una escultura colosal de 1.8 metros de altura, que equiparó con la imagen de la cabeza en piedra de Buda, Dainichi Yodorai Magaibutsu, figura de medio metro de altura, que se encuentra en el parque de Buda Uzuki, en Japón. Entonces vio similitudes, ¿no? Entonces dice, hay que encontrarlas, ¿no? Entonces se hace esa exposición fotográfica. Se inaugura este viernes 13 a las 6 de la tarde, allá en el Museo de Antropología, y va a haber una conferencia, el Auditorio Alfonso Medellín Senil, donde precisamente el fotógrafo va a hablar del Buda en piedra de Japón. Será una conferencia que se llama, y habrá una mesa de diálogo que se llama La Escultura Olmeca y el Buda en piedra de Japón. Va a ser muy interesante y va a estar abierta ahí en la Galería de Exposiciones Temporales en el Museo de Antropología hasta el 6 de junio. Son las 20:53. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Los que vivieron la década de los 60 lo han de recordar. Roberto Jordán, ¿no? Dame una señal, clásico de 1968. Recuerden que esas noches estamos haciendo un recuento de la música de la década de los 60, principalmente la que se escuchaba en 1968, cuando estaban surgiendo los movimientos estudiantiles. Y justo dentro de esos movimientos estudiantiles, Las Paredes Hablan, así se llamaba esta forma, así como ahora existe Acción Poética, donde se ponen poemas en la pared. Esta se llamaba Las Paredes Hablan hace 50 años, y entre lo que se escribían los estudiantes en las paredes allá en París, decía lo siguiente: desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. Lo que decían, una de las frases de los estudiantes. Y por bueno, Roberto Jordán, lo estamos escuchando con Dame una Señal. Él nació en Los Mochis, en Sinaloa, el 20 de febrero de 1943, y esto de Dame una Señal fue un éxito justo en 1968. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Por ti dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten, que nunca tendrás otro amor. Que mi labio te nombre.